comunicadores en distintas plataformas. Por eso que dentro del área, la antigua carrera de diseño gráfico mutó y hoy se llama diseño digital. Y esta tiene dos derivadas, una en nivel técnico de 2 años, que se llama diseño digital y web, y la carrera profesional, que se llama diseño digital profesional. Estas dos carreras, que obviamente son articuladas, uno puede pasar del nivel técnico al profesional y viceversa, y por lo tanto, una vez que un alumno termina el nivel profesional, eventualmente puede terminar con las dos carreras, y por lo tanto son dos títulos que tiene el alumno, como diseñador web y como diseñador digital profesional, le permite crear plataformas digitales. Hoy, por ejemplo, ya estamos saliendo a través de una plataforma, ya sea Instagram, Facebook o cualquier otra, pero todas las empresas están creando plataformas para poder vender. Y no solamente se crean estas plataformas, sino que hay que generar contenidos para esas plataformas para que de esa manera la gente se transforme en un usuario habitual de estas plataformas. Por ello que nuestro diseñador trabaja no solamente en distintas plataformas de computación, manejando software gráfico, sino que también audiovisuales, generando video, editando este mismo material, desarrollando podcast, por lo tanto también tiene que ver con el área auditiva, y un montón de otras plataformas. Todos hemos ido a un restaurante de estos de comida rápida, donde realmente el menú ahora uno lo pide en una pantalla gigante interactiva. Ya eso es un diseñador digital, ya no es un diseñador gráfico. Muchos hemos pedido ahora en los consultorios, en los centros de salud, a través de nuestro celular, donde buscamos el especialista, el doctor, la hora disponible y la agendamos. Eso también lo hace un diseñador digital. Por lo tanto, cualquier empresa mediana, pequeña, puede requerir este servicio. Y ahí es donde este diseñador le permite trabajar en cualquier lugar del país. Por eso que recuerden que INACAP está de Arica a Punta Arenas, son más de 29 sedes y que cubrimos todo el territorio nacional, como la cobertura más amplia para la formación técnico profesional en la línea CFT-IP. Esas herramientas son tremendamente potentes para la formación de un profesional. Muchos de los que nos están escuchando pueden ser un taller mecánico. Ese taller mecánico no le gustaría tener una plataforma en la cual sus clientes pudieran hacer reservas a través de los celulares, cosa que el mismo propietario de este taller mecánico supiera en tiempo real toda la pega que va a tener para los próximos días. Eso es maravilloso. No tiene que esperar a que llegue el cliente ya le agendó, no lo llamó por teléfono porque no le pudo contestar el teléfono porque él estaba atendiendo, estaba dentro de un vehículo o lo que sea. Y así podemos replicarlo en cualquier servicio, cualquier empresa, para comprar comida rápida, para ir a una peluquería, para servicios de podología, lo que se les ocurra. Todo puede requerir una plataforma digital. Y cada una de estas plataformas son diseñadas y creadas por diseñadores digitales. Ese es nuestra carrera. Por lo tanto, el ámbito laboral es muy, pero muy grande para cada una de las personas que estudian. Gracias a Dios nos ha ido muy bien con nuestros profesionales. Todos los egresados tenemos una alta tasa de empleabilidad. Y no solamente de ellos, sino que dentro de la empleabilidad cada uno de ellos también ha potenciado negocios particulares, es decir, creando sus propias empresas, y por eso también tenemos una unidad de formación relacionada con eso. Pero aparte de esto, tenemos otra carrera que es parte de esta revolución digital, que es animación digital y videojuegos. Esta carrera, que está en un nivel técnico, pero cuando llegue al segundo año va a pasar también al profesional, también va a poder tener esta posibilidad de crear y desarrollar plataformas audiovisuales en la generación de contenido, ya sea como videojuegos o como también animación digital. La animación digital se utiliza obviamente para la comercialización de productos, pero también para la generación de historias, contenidos, que puedan ser incluso formativos, que puedan ser de entretención o simplemente didácticos. Y ahí nosotros estamos desarrollando muchas plataformas para enseñar cómo utilizar todas estas herramientas que nosotros tenemos para enseñar. Es más, nosotros dentro de poco, bueno, con Tatiana les íbamos a comentar, el día 19 de noviembre se desarrolla en nuestra sede el Anime Stage, que es un festival en el cual es el encuentro de la animación y de la ilustración más grande de Puente Alto, que se desarrolla en la sede de Puente Alto, Avenida Conchitoro 2730. Desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas participarán múltiples colegios o la gran mayoría de los colegios de Puente Alto a través de trabajos de sus mismos alumnos. El año pasado más de 300 alumnos nos visitaron y más de 550 durante todo el día participando en distintas actividades, mostrando trabajo, ilustrando, siendo parte de una feria de diseñadores en la cual también pueden exponer productos, trabajar, mostrar todo lo que ellos pueden lograr. Y junto con eso también tenemos un festival de cosplay, que es una de las actividades que más entretiene y divierte a la juventud de hoy, sobre todo porque los lleva a un mundo de fantasía, un mundo en el cual ellos pueden soñar o crear los espacios que su imaginación puede diseñar. En este caso nosotros ayudamos a cada uno de estos cosplays para poder crear ambientes virtuales que les permitan mostrarse en la mejor posibilidad de sus capacidades. Así que desde ya los vamos a dejar invitados para este 19 de noviembre desde las 11 de la mañana en Avenida Conchitoro 2730, Metro Protectora de la Infancia, para que vengan todos los amantes de la ilustración, todos los amantes del videojuego, a ver y presenciar toda esta exposición. Ahí mostraremos algunos productos que ya estamos desarrollando con nuestros profesores en nuestra unidad de desarrollo de contenido. Por ejemplo, tendremos podcast en vivo, donde cada una de las personas que vaya eventualmente puede participar y ser parte de estos podcasts. A nuestros alumnos nosotros les creamos un taller en el cual ellos pueden aprender a crear podcasts. Tenemos talleres de stop motion. Vamos a poder mostrar una plataforma de realidad aumentada que es realmente increíble para enseñar química a los alumnos de educación media y básica. Realmente los que vayan se van a sorprender. Junto con eso, vamos a mostrar el primer robot real creado en la comuna de Puente Alto, el AN4, diseñado, creado, construido por alumnos y profesores de INACAP Puente Alto. Y por lo tanto, hay mucha tecnología, muchas herramientas con las cuales podemos conversar, podemos hablar, podemos discutir, y se van a dar cuenta que es un mundo que no tiene límites. La creatividad es parte de lo que nosotros desarrollamos dentro de el área de diseño e industrias digitales de INACAP Puente Alto. Sí, muchas gracias, Sergio, porque creo que es muy importante y es súper entretenido. También yo recuerdo de una manera súper vívida el Anime Stage del año pasado. Exacto. Que de hecho todos los años se hace esta actividad y que también tiene este concurso parte con un concurso de ilustración y que deriva en estos distintos eventos. Este año es distinto al del año pasado y cada año vamos esperando también. Sí, mira, el año pasado llegaron 109 trabajos de aproximadamente 38 colegios, los colegios más emblemáticos de la comuna de Puente Alto y también de comunas cercanas. No es exclusivo para la gente de Puente Alto, también participaron colegios de La Pintana, de San José de Maipo, de Pirque, de La Florida. Es más, nos llegaron trabajos de Arica y de Coyhaique, o sea, para quedarse cuenta de la cobertura que tuvo este concurso. Los trabajos fueron increíbles, principalmente por la calidad de la ilustración que mostraron los alumnos. Por eso que todavía estamos a tiempo, a todos aquellos radioescuchas que están en el colegio o que tienen hijos en edad escolar, principalmente en tercero y cuarto medio, el concurso está abierto. Utilicen nuestras redes sociales, verán las bases del concurso y van a poder participar y poder enviar sus trabajos. Es más, los trabajos se van a recibir hasta la primera semana de noviembre, por lo tanto vamos a tener un plazo bastante amplio, todavía queda, para entregar trabajo a este concurso de ilustración digital, en la cual los alumnos de colegios diseñan un personaje inédito, no tiene que ser una copia de un personaje ya existente, tiene que ser inédito, con el nombre del alumno, con el colegio y el curso en el cual está cursando. Lo envían mediante archivo digital a nuestro profesor. Las bases, vuelvo a repetir, están en las redes sociales institucionales y que ahí las van a poder bajar. Y junto con eso van a ser exhibidos en el auditorio de nuestra sede. Ahí se van a mostrar el total de los trabajos. En la primera oportunidad nosotros tuvimos más de 40 trabajos y pasamos rápidamente a casi 110 trabajos el año pasado. Esperamos este año tener aproximadamente unos 120, 150 trabajos. mostrando el alto interés que tiene en la comunidad de Puente Alto y su aledaño este tipo de actividades que son académicas, artísticas, pero también son de desarrollo. Aquí quiero hacer un poquito de clase de diseño. Una vez preguntaron a Stan Lee. Stan Lee es el creador de Marvel y el generador de todos los personajes que todos vemos en las películas de este estudio. Pero él comentaba que cuando creaba un personaje lo primero que hacía era dibujarlo. Y después de dibujarlo, él creaba o le agregaba superpoderes. Después de agregar los superpoderes, le daba una estructura de drama que pudiera envolver su personalidad. Ejemplo, en el caso de Spider-Man, el Spider-Man era un tipo más introvertido, pero que tenía muy buen humor. Entonces, todos los que recuerdan la historieta como tal, siempre Spider-Man tenía un chiste a flor de labio cada vez que pasaba algo. Y esa era la gracia del personaje. Y tenía, obviamente, una construcción psicológica. Nosotros queremos utilizar la base de ese proceso creado por Stan Lee, en la cual es dibujar primero este personaje. Después viene todo un trabajo, y para eso lo invitamos, una vez que conocemos a todos estos alumnos que crean personajes que sean atractivos, ellos mismos se dan cuenta, me dicen, ya, ¿y ahora qué debiera hacer? Bueno, ahí está el trabajo profesional con otros profesores para crear, potenciar personajes y transformarlos en historias reales. Y que eventualmente, uno nunca sabe, pero el buen diseñador y el buen creador a lo mejor de historias puede estar aquí, al lado de nosotros, en un colegio de Puente Alto y se transforma en el nuevo Stan Lee o cualquier otro diseñador de animación mundial. Entonces, ese es el concurso en el cual nosotros invitamos a la comunidad. Pero también nuestros alumnos diseñan personajes, pero en este caso es un poco más elaborado, porque ellos no solamente lo diseñan en papel o en archivo digital, sino que también lo deben hacer en 3D. Y lo imprimen en nuestras impresoras 3D, y por lo tanto uno va a poder ver este personaje en volumen. Y eso es increíble de observar. Cuando tú ves un personaje y te das cuenta de que tiene espalda, de que tiene frente, de que tiene pies, y eso le da un valor increíble, porque realmente ahí es cuando empieza a tomar vida ese personaje. Entonces ese es el paso siguiente con el cual nosotros empezamos a trabajar. Eso es lo que van a hacer nuestros alumnos en su propio concurso. Y aparte de eso, obviamente, el tema de los cosplays. Pero los productos digitales que nosotros tenemos son también realmente increíbles. ¿Verdad? Que cuando vayan y vean el curso de química que hemos creado, se van a volver locos, porque es una aplicación en realidad aumentada que es maravillosa. Y el robot también los va a volver locos, porque siempre uno piensa que ver a Citripio o Arturito o cualquier otro robot, o los de Tesla que hoy aparecen, bueno, todos esos partieron de la base de una estructura robótica. Nosotros estamos haciendo ese inicio. INACAP es la institución de formación técnico-profesional de desarrollo de capacidad industrial y productiva más fuerte del país, y por eso mismo queremos impulsar junto con todos los chicos de acá de la comuna a que desarrollen todas esas capacidades, que vengan, conozcan nuestros laboratorios, nuestros talleres y sepan todo lo que ellos pueden lograr. Solamente invitarlos a que sean parte de nuestra comunidad, entren a nuestras redes sociales y sean parte de esta gran feria. En el caso de animación digital, yo les puedo decir que la matrícula nos ha ido maravilloso. Debo darle las gracias a todos los chicos que han ya confiado. Principalmente yo creo que se ha dado por el Anima Stage. Se han dado cuenta de lo que estamos haciendo. Y por la misma razón los invito a que se matriculen pronto, porque los cupos ya empezamos en cuenta regresiva, a pesar de que todavía no se da ni la prueba todavía. Pero como nosotros no tenemos prerequisitos de ingreso, no pedimos PAES, hay ya una gran cantidad de alumnos matriculados en animación digital y también en diseño digital. Pero como les digo, aprovechen los cupos existentes, rápidamente estos van a ser ocupados, pero desde ya lo invitamos a que sean parte del Anime Stage, este encuentro de la animación y la ilustración propio de nuestros alumnos en Puente Alto. Sí, de hecho, esta actividad es súper grande y es súper interesante también para los estudiantes secundarios, porque ellos muchas veces no tienen claridad de lo que quieren, pero sí les gusta dibujar. Oye, eso es verdad. Y no saben que también está esta alternativa. Es verdad. La mayoría de la gente conoce las carreras tradicionales, no sé, ingeniería, administración de empresas, contador o informático. Sí, incluso cada vez Claro. son más. Pero las nuevas tecnologías están abriendo capacidades que son realmente increíbles. Uno pensaba que antes ir al espacio solamente lo podía hacer un país o un gobierno. Cuando Tesla se pone a mandar cohetes al espacio, se dan cuenta de que cualquiera puede lograr. Bueno, no es cualquiera, pero en cierta forma Claro. no es limitante el hecho de ser una persona particular. Lo mismo nos pasa acá. El desarrollo de la creatividad y el desarrollo de productos de alta tecnología no requiere el que estemos en China, requiere que simplemente que tengamos la capacidad de crear y desarrollar productos desde nuestras capacidades. El robot, es más, el robot que creamos junto con el área de automatización y robótica, pues un trabajo conjunto, el área de diseño y el área de automatización y robótica, es un desarrollo de nuestros profesores, primero que nada, los cuales diseñaron un chip, una tarjeta madre. Esa tarjeta madre se fabricó en China y llegó a Chile fabricada ya en China, porque obviamente la plataforma productiva estaba más accesible en China, pero esta plataforma viene con el nombre INACAP. Como cuando uno compra una tarjeta madre para su computador y dice Intel, o dice Celeron, o dice cualquier otra marca, bueno, esta tarjeta madre dice INACAP. Esa es la gracia que tiene. Entonces tú te das cuenta y dices, oye, por lo tanto yo podría crear y mandar, sí, y mandar a China que se fabrique, te llega tu tarjeta madre con el nombre INACAP, y en esa tarjeta madre está toda la inteligencia artificial aplicada para responder y trabajar en este robot. Lo demás es circuito, partes, piezas que fueron fabricadas por nuestros profesores y alumnos, diseñadas por nuestros profesores y alumnos, y transformada a la larga en un producto final que es un robot. Este robot obviamente está definido y está diseñado para hacer atención al cliente, pero vuelvo a repetir, es tecnología 100% chilena en cada parte de lo que está ahí, cada tornillo, cada pieza de ¿cómo se llama? De laminado, es chileno, es creado por estos alumnos y profesores de Puente Alto. Por eso le digo, es realmente revolucionario. No, la mayoría de la gente piensa que esto solamente lo pueden hacer las grandes instituciones, las grandes empresas, comprarle el producto hecho. No, se puede. Y lo pueden desarrollar cada uno de los alumnos. Y ahí solo pedimos sacrificio, solo pedimos esfuerzo, solo pedimos que cada uno de los alumnos dé el máximo para lograr conocer y desarrollar su capacidad interior y crear lo que su imaginación le permita. Así que es cierto, el conocer las nuevas capacidades, las nuevas carreras, es un trabajo que nosotros estamos haciendo. De hecho, esto que estamos ahora en la radio es principalmente por ello, decirle a la gente que existen otras carreras y otras posibilidades de desarrollo profesional y que están al alcance de sus hogares, no tienen que viajar una hora al centro de Santiago ni a centros estudiantiles en otras comunas, sino que en la misma avenida Conchitoro, en el metro protector a la infancia, lo ven todos los días cuando pasan. Fíjense, cada vez que pasen por ahí, piensen que hay un alumno creando una nueva tecnología ahí dentro de ese espacio físico. Así que por eso es tan importante que reconozcan esta capacidad que tenemos muy cerca de nuestro hogar. De hecho, lo mismo. ¿Y qué mejor pasar por ahí y pensar que a lo mejor podría ser yo, cualquiera de ustedes, mi hijo, mi hija, mi hermana, mi amigo, el que podría estar creando una nueva tecnología y que los únicos requisitos que se piden es tener la cédula de identidad vigente, tener la cédula de identidad vigente del fiador y quienes ya salieron de cuarto medio tener su licencia de enseñanza media y los alumnos que están en cuarto medio solo ir? No tienen más requisito que ese, porque ya se pueden matricular incluso si no han salido todavía del colegio. O sea, si no han salido de cuarto medio en realidad. Y no hay más trabas. No, Exacto. no, no, no hay más nada, no necesitan nada más, solo querer. Exactamente. Mira, el INACAP es una institución, como todos saben, una institución sin fines de lucro propia de la formación social y de desarrollo social que más ha intervenido en el crecimiento de la gente. Y dentro de eso mismo, nuestro esfuerzo siempre está en tener la mejor tecnología a disposición de nuestros alumnos. El tener plotters de gran formato, impresoras que les permitan a los alumnos lo que creen imprimir sin costo adicional. El tener impresoras 3D con la cual materializar en un volumen físico algo que cree, que puede ser desde un tornillo a una pieza de un auto o cualquier otro elemento que yo quiera desarrollar. Al tener set de iluminación, sistemas de micrófono, cámaras profesionales, el poder tener dentro de mi equipamiento el acceso a estas cámaras, el poder tener las memorias, el poder tener el material físico, de repente los papeles, las reglas metálicas, los adhesivos, todos esos materiales son entregados por la misma institución. El alumno, siempre de repente me encuentro con familia que me dice, ¿y qué debe tener mi hijo para traer acá? Siempre pensando en casi como si fuera un colegio que deben traer una gran lista de materiales. Y la verdad es que nosotros decimos, no, solamente tiene que tener las ganas de aprender, muchas ganas de aprender, porque sí, en eso somos muy exigentes, porque pedimos el máximo a cada uno de nuestros alumnos en términos de lograr sus sueños, pero para lograr el sueño, esto es un ejercicio. El poder manejar un software requiere horas de práctica, muchas horas de práctica, y esas horas de práctica las vamos a pedir. Eso significa que el alumno tiene que practicar en los computadores, tiene que desarrollar el manejo completo de cada uno de los softwares, que no son pocos, porque son prácticamente la suite completa Adobe, más una gran cantidad de programas para el diseño en 3D, animación y otros más. Y por lo tanto, cada uno de esos programas requieren no solamente participar de las clases, sino que participar de talleres adicionales, horas de práctica, reuniones con sus compañeros, reforzamientos, ayudantía, todo material que está a disposición del alumno para salir adelante. Por lo tanto, solamente necesitan eso. Necesitan esfuerzo, sacrificio, dedicarse a su carrera y afrontarla con el desafío que corresponde de transformarse en los mejores diseñadores del país. Sí, de hecho sí, porque yo creo que la única barrera que hoy en día tenemos es el miedo. Exacto. El miedo a, ¿y qué pasa si fallo? ¿A qué pasa si no aprendo la primera? Pero no importa, para eso estamos, para equivocarnos y corregirnos donde podemos equivocarnos y para no aprender a la primera, porque la segunda o la tercera vez que lo intentemos lo vamos a aprender y lo vamos a aprender con todos los errores que ya cometimos. Entonces vamos a saber toda la corrección de todo lo que hicimos mal en un principio. Así que están súper invitados, no solo al AnimStage, sino que también a conocer nuestra sede. Si tienen alguna duda respecto a la carrera que quieren estudiar, diríjanse a la sede, pregunten, nosotros felices les vamos a querer atender, y no solo nosotros como área de admisión, sino que también tenemos a nuestros jefes de carrera, los coordinadores, nuestros profesores, que siempre están dispuestos a responder, a resolver dudas, a aclarar la diferencia entre una carrera y otra, a lo mejor, porque también nos ha pasado mucho que llegan y nos dicen, pero ¿y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre diseño digital y diseño gráfico, o diseño digital y animación digital? Para eso tenemos aquí hoy día a don Sergio, y no solo hoy día, sino que él está siempre en la sede, sino hasta él, también está su equipo, que también nos van a poder resolver ese tipo de dudas. Exacto, todas las dudas relativas con el desarrollo de las capacidades de cada una de las carreras, siempre vamos a estar ahí disponibles, tanto para reconocer qué es lo que es un diseñador digital profesional, o cuál es el ámbito laboral de un animador y un desarrollador de videojuegos, y fundamentalmente en todas las necesidades personales que puedan requerir para poder matricularse y postular a cualquier otra también beneficio que quieran desarrollar. Lo más importante en la etapa universitaria o la etapa de formación es desarrollar las capacidades propias para que la gente te conozca. Hay un concepto que siempre yo hablo con mi alumno y que quiero dejar también acá para que los demás lo escuchen, que tiene que ver en la relación del juicio y el prejuicio. El prejuicio, que todos lo conocemos, porque cuando dice, no, mira, este chico se viste de una manera y por lo tanto hacemos un juicio previo, por eso se llama prejuicio, es un juicio previo. Decimos cómo es la persona, pero no la conocemos, solamente por cómo se viste. Por lo que creemos. Por lo que creemos. Pero cuando un alumno estudia y sale de la carrera, una de las principales cosas que tiene que hacer es luchar contra ese prejuicio, que es, oye, la gente no me conoce y quiero demostrar que yo tengo capacidades. Y por lo mismo le digo a mis alumnos, bueno, para evitar ese prejuicio, lo que nosotros debemos hacer es construir un juicio. Es decir, que la gente nos conozca antes de que nos titulemos. Y en INACAP, en el Aprender Haciendo, nosotros hacemos que nuestros alumnos sean conocidos por la industria, haciendo trabajos con distintas empresas, organizaciones, y ayudando a un gran número de microempresarios y emprendedores de todas partes, y por lo tanto nuestros alumnos logran ser reconocidos en sus capacidades antes de titularse. Y por lo tanto, ¿quién logra ese alumno una vez que termina su carrera? Que la gente ya generó un juicio sobre sus capacidades. Y por la misma razón, la inserción laboral es tan exitosa, porque el alumno formó un juicio sobre su persona y sus capacidades profesionales antes de terminar su carrera, y por lo tanto obtiene una mejor valoración, una mejor tasa de ingreso, una mejor renta al proceso de encontrar su primera fuente laboral, y de ahí obviamente ya construye su vida profesional y personal. Por la misma razón, nosotros invitamos a todos los alumnos a que experimenten, desarrollen todas sus capacidades dentro de una institución que los va a cobijar para formar un juicio dentro del mercado laboral sobre las capacidades que tienen cada uno de ellos. A eso invitamos, y sean todos bienvenidos en el área de diseño e industrias digitales de INACAP. Muchas gracias, yo creo que eso está súper, es súper importante que uno lo diga, que siempre van a ser bienvenidos, que más allá de lo que uno sepa o no, y muchos dicen, ay, pero es que yo no sé nada de esto, obvio, y está bien, es lo que esperamos, que a lo mejor no llegue el que sabe más, porque ¿para qué lo va a hacer? Si no va a aprender más, la idea es que aquel que no está claro con lo que quiere, que no sabe lo que es, llegue, se acerque, sepa lo que es y que aprenda con nosotros. Exacto, ese es el punto. Nadie llega sabiendo. Bueno, hay gente que realmente tiene más conocimiento unos que otros, y eso también se valora, ¿eh? Porque recuerden que en INACAP nosotros tenemos como modelo formativo el concepto de trayectorias formativas laborales. La trayectoria formativa laboral es un proceso que hoy se ha dado con mayor fuerza, que tiene que ver con que nosotros, todo profesional, en la medida que va transitando en su vida laboral, valga la redundancia, requiere capacidades nuevas. Cada cierto tiempo hay software que se actualizaron y por lo tanto requieren mejor capacidad, hay nuevas maquinarias que de repente requieren un manejo distinto, hay nuevas técnicas que son necesarias para el manejo de algún tipo de proceso, y por lo tanto cada persona en su formación debe entender que debe capacitarse permanentemente. Por tanto, nosotros reconocemos esas capacidades iniciales, y dentro de este proceso estamos creando programas con los cuales los alumnos que incluso ya se han egresado, recuerden que INACAP tiene 58 años, estamos en este mes, que es el mes de aniversario de INACAP, donde cumplimos estos 58 años de historia, formando profesionales y formando técnicos, y en una etapa inicial nosotros formábamos en ¿cómo se llamaban? Eran las... ¡Ay, se me fue el nombre! Bueno, después si me acuerdo el nombre, eran técnicas, por ejemplo, se enseñaba alguna técnica de electricidad, se enseñaba alguna técnica de soldadura, oficios, eso. Nosotros en INACAP, cuando recién se inició INACAP, nace con la estructura del oficio, pero rápidamente empieza a evolucionar a una formación más técnica y después profesional como tal. Por lo mismo, nosotros comprendemos que una persona requiere esta capacitación permanente. Se están desarrollando muchos cursos de perfeccionamiento, ya sean como diplomados, pero también bootcamps y otros cursos de perfeccionamiento, con los cuales los alumnos que egresaron a lo mejor hace 15, 20 años necesitan ese refresco de conocimiento, y por lo tanto son los más bienvenidos para reconocer esas capacidades que ellos tienen de entrada y poder actualizarlos junto con estos tipos de cursos. Y por lo mismo, INACAP siempre va a recibir a toda persona, no importando la edad. Recuerden que INACAP tiene tanto diurnos y vespertinos, y nuestra matrícula de alumnos vespertinos es muy, muy grande. Y por la misma razón, nosotros entendemos que ellos son los principales referentes de este proceso formativo, porque ellos ya están en el mercado laboral, entienden que necesitan una capacidad nueva o un conocimiento nuevo y han preferido ir acá para poder resolver ese proceso o esa necesidad de desarrollo profesional. Así que también en el área de diseño, como son diseño digital, es la derivación del diseñador gráfico. Por la misma, todos los diseñadores gráficos, a lo mejor de vieja escuela, a lo mejor necesitan este refresco y nosotros los invitamos a hacerse parte en la jornada vespertina. También tenemos en las mismas carreras de diseño digital y web y también con la derivación a diseño digital profesional para que se matriculen. También tenemos un muy buen éxito en la matrícula de gente profesional que trabaja y que después viene en su jornada de vespertina a estudiar. Muchos de ellos son emprendedores y por eso yo te comentaba. Hay un alumno que a mí siempre me llamó mucho la atención porque él es un emprendedor de Puente Alto. Tiene varios negocios, entre ellos uno mecánico y uno de podología. Y él me comentaba, me decía, yo aprendo todo esto porque estoy haciendo mis plataformas de comunicación a través de todo lo que estoy aprendiendo acá. Si no lo hiciese así, no podría potenciar este negocio que me ha ido tan bien. Entonces me dijo, es muy importante capacitarse y saber cómo crearlo. Cualquier pizzería, cualquier negocio de comida, una farmacia, cualquiera puede desarrollar una plataforma o puede desarrollar contenido. Mucha gente parte generando contenido y después se da cuenta que puede vender el producto que quiera. Hay youtubers muy conocidos como el profesor Clocker, que de ser un ejecutivo banco se dedicó a la generación de contenido en el manejo de carne y hoy él tiene una línea de productos y tiendas donde vende y expende productos cárneos y derivados de lo mismo como para desarrollo asado. Es lo mismo, cualquier persona que tiene un negocio puede generar contenido y esa generación de contenido lo lleva a una mejor desarrollo de venta de productos. Esas técnicas son propias de las plataformas digitales y los invitamos a que las conozcan en Diseño Digital Profesional. Hoy ha sido interesante el programa. El profesor ha respondido gran parte de las preguntas que llegaron. ¿Cuántas matrículas quedan? ¿Es solamente vespertina, diurna o vespertina? Y hay que tener una capacidad especial, me preguntan, para el dibujo previo o no necesario. Mira, buenas preguntas. Partamos por la segunda. La verdad es que la mayoría llega sin grandes capacidades de dibujo. Ese es lo más cercano y es lo más real. Por la misma razón, nosotros tenemos tremendos profesionales que enseñan las técnicas para este desarrollo. Tenemos un profesor artista visual, que es Andrés Díaz, con vasta experiencia en exposiciones artísticas de pintura y escultura en Chile y en Europa, y él está a cargo de todas las capacidades de dibujo para desarrollarlos junto con sus alumnos. Ayer estuve con él en clase, donde estaba desarrollando estas capacidades y los resultados son increíbles. A chicos que cuando recién llegaron les costaba generar una curva, hoy podían diseñar y dibujar un pájaro de una manera artística, de manera muy, muy bella, utilizando distintas técnicas artísticas. Por lo tanto, no se necesitan grandes capacidades. Acá se van a aprender. Con respecto a las matrículas, nos siguen quedando cupos en todas, pero nos siguen quedando cupos. Lo importante es que tomen la decisión lo antes posible para que no queden después en listas de espera por el producto del cierre de alguna de las carreras. En el caso de animación digital, como yo les comentaba, es la carrera que tiene la mayor número de matrículas y, claro, ya están quedando pocos cubos, aproximadamente ya llevamos cerca del 60% de la matrícula total y por la misma razón ya ahí ya partimos en cuenta regresiva. En el caso de diseño digital, y tanto en diurno y vespertino, existen los cupos, pero de la misma manera, como nos ha pasado todos los años, uno les comenta, le dice, por favor, chicos, tomen la decisión lo antes posible, porque claro, una vez cuando empiezan a llegar, los alumnos se matriculan, no tenemos barreras de entrada, vuelvo a repetir, no hay barreras de entrada, chicos, y por ende cualquiera puede matricularse entrando a la aplicación de INACAP o a la página web de INACAP. Hola, ¿qué tal? Rápidamente ingresa y se matricula, y llenando el formulario respectivo y queda listo matriculado. Y de hecho, a quienes le complique hacer la matrícula online también se puede dirigir a la sede, porque también estamos con atención presencial para matrículas desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, de lunes a viernes. Y lo único que tienen que llevar es su cédula de identidad, y si no trabaja, la cédula de identidad del fiador también. Exacto. Es el único requisito. Son requisitos básicos, en realidad, de reconocimiento de quién es la persona, pero claro, más allá de eso no existen, por la misma razón. No piensen que los requisitos de tener conocimientos previos de dibujo es fundamental. Siempre ayuda, pero no es requisito. Y eso sí se va a enseñar dentro de clase, y por la misma razón lo invitamos a ser parte de todos los talleres en los cuales nosotros reforzamos esta capacidad y lo llevamos a niveles altos de desarrollo de dibujo. Lo mismo pasa con el tema de las tecnologías aplicadas. Muchos niños llegan sin conocer. Hay un concepto que es súper bueno, Tatiana, mira, que se llama dicen que son nativos digitales. Yo creo que en términos reales, la gran mayoría de los jóvenes de hoy no son nativos digitales, son usuarios de redes sociales. Muchos papás me deben entender. Están pegados a las redes sociales, pero usuarios digitales no lo son. ¿Por lo qué? Porque nosotros les preguntamos un par de cosas que son de nativo digital para saber si saben hacerlo, porque si no los vamos a enseñar. Que es, oye, envíeme un correo. ¿Cómo se escribe un correo? ¿Sabes generar un PDF? ¿Sabes manejar archivos en la nube? ¿Generar archivos para subir dentro de un mismo correo? Una fórmula en Excel. No, claro, manejar Excel. ¿Cómo hacer una suma en Excel? Son elementos súper básicos. Pero junto con esos elementos, cuando ustedes se lo preguntan a sus hijos, lo más probable es que le digan, ay, papá, si eso no es tan importante. No me va a servir. No me va a servir. Bueno, sí le va a servir. Pero obviamente nosotros preguntamos, porque tenemos que saber cuál es el conocimiento de entrada, porque desde ese conocimiento vamos a partir nosotros. Porque tal como yo les comentaba, al no tener un filtro de entrada, no tener prerequisitos, nosotros nos, de alguna manera institucionalmente, nos hacemos cargo de esas diferencias de base. Y por tanto, invitamos a los alumnos a que participen de cursos de perfeccionamiento en el manejo de un computador, por ejemplo, para manejo básico, desde un correo, desde una herramienta digital, y de ahí simplemente desarrollar su carrera. Así que los dejo cordialmente invitados a todos a la sede, a conocer nuestra sede. Esta carrera se llena rápidamente, parece. Sí. También al Anime Stage, que va a ser el 19 de noviembre desde las 11 de la mañana en Avenida Conchitoro 2730. Y también mencionarles muy cortito el taller de alfabetización digital, que va a ser el 9 de noviembre desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ya son varias sesiones, así que el que vaya a la primera tienen que ir a las siguientes, porque son varios días, ¿ya? Así que están todos cordialmente invitados, perdón. Tenemos matrícula gratis hasta el 31 de diciembre y el único requisito es tener la cédula de identidad vigente, tanto del estudiante como del... Eso, nos vemos muy pronto aquí en la sede de Puente Alto. Sí, un abrazo a todos y sean todos bienvenidos, ¿no? Los esperamos. Chao, chao. Gracias, Tatiana, por tu programa, chau. Muy bueno. Como siempre, un aporte. Ahí estaba Tatiana Herrera, un gran programa. Este material queda ya disponible, grabado, para que yo después lo pueda repetir con más tranquilidad posteriormente. When I see my baby, what do I see? Motion.